a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le hace a mi corazón. Escuchábamos para finalizar esta selección musical de Jorge Rojas este hermoso tema denominado La Llave. Vamos a comenzar de inmediato con el programa de homenaje musical al folclore salteño. Lo iniciamos con nuestra música cortina, que es no precisamente de Salta, sino de Don Atahualpa Yupanqui, que en realidad Yupanqui es de todo el territorio nacional. Es un solo de guitarra de Yupanqui que se denomina Viene Clareando. Transmite el sitio FM en la frecuencia 95.3 para el Valle de Anisacate y región de Parabachasca, y vía online por internet para todos nuestros oyentes y amigos remotos. Vamos a iniciar ya mismo este programa de homenaje al folclore salteño. Queremos destacar de entrada que no vamos a poder abarcar todo el folclore salteño, ni todos los autores, ni todos los intérpretes, incluso ni agregar mucho las nuevas generaciones musicales, porque este homenaje es un poco histórico para los grandes poetas que dieron origen a esta movida musical de Salta, que en los 50 invadió las radios de Buenos Aires y los porteños no entendían muy bien qué era eso que se venía y que empezaba a gustar a la gente, porque era la música del interior, de donde provenían muchos de los habitantes del Gran Buenos Aires. Esa invasión musical fue producto de la conjunción creativa de varios poetas, autores e intérpretes, entre los que vamos a mencionar hoy a don Eduardo Falú, a Jaime Dávalos, a Manuel J. Castilla, al Cuchi Leguizamón, a Ariel Petrocelli, a Daniel Toro, en fin, podríamos seguir mencionando muchos más, pero no nos va a alcanzar el tiempo. Hemos tratado de armar una selección musical que acompañe de algún modo los textos que vamos a leer, pero que son breves. No vamos a cansarlos mucho con textos, sino más bien que vamos a tratar de ir rumbo a la música. También tengo que aclarar que no todas las grabaciones que hemos conseguido son de excelente calidad, porque no hay reposiciones actualizadas de algunos temas históricos. De todos modos, lo hemos hecho con la mejor de nuestras voluntades y esperamos que les guste. Vamos a comenzar, porque había que comenzar con uno, con don Eduardo Falú. Falú nació en un lugar llamado El Galpón, en la provincia de Salta, en el año 1923. Falleció en agosto del 2013, hace muy poco tiempo, en Buenos Aires. fue un excelente guitarrista y compositor argentino. Desde muy joven vivió en Metán, en la provincia de Salta, donde su padre tenía un negocio de ramos generales. Sus progenitores, tanto el padre como la madre, eran inmigrantes sirios. Comenzó a tocar guitarra en forma autodidacta a los 11 años de edad y en 1937 se radicó en la ciudad de Salta, donde pudo realizar sus estudios. Desde 1945 residió en la ciudad de Buenos Aires, ciudad donde falleció en el año 2013. Compuso piezas folclóricas de inestimable valor, tanto desde el punto de vista musical como desde el punto de vista estético, sobre letras de grandes poetas como Jaime Dávalos, tales como La Zamba de la Candelaria, Trago de Sombra, Tonada del Viejo Amor, La Caspi Corral, Renacer, Amor se llama Amor, Milonga del Alucinado, entre sus más conocidas. Con Manuel Castilla compuso Minero Potosino, Celos del Viento, Puna Sola. Con Osiris Rodríguez, Castillos, León Benaroz, Hablet Lima Quintana y Marta Mendicute también hizo composiciones e interpretaciones. Compuso también otras obras de carácter épico, como el Romance de la Muerte de Juan Lavalle en colaboración con Ernesto Sábato, que fue motivo de un programa nocturno nuestro hace 2 semanas atrás. También dedicó cosas a José Hernández sobre textos de Jorge Luis Borges. Colaboró con la música folclórica usando plenamente su guitarra. Así tiene obras tales como Choro del Caminante, Camino a Sucre, Trémolo en solo de guitarra, entre otras. Recopiló e hizo famosa con su arreglo para guitarra la zamba tradicional La Cuartelera, nacida en el siglo XIX en los campos de batalla argentinos. En la suite argentina muestra su conocimiento de música académica volcada a los ritmos folclóricos y su alto nivel de intérprete en guitarra, ejecutando esta obra conjuntamente con la Camerata Bariloche. Obtuvo el premio Conex de Platino en 1985 como instrumentista de folclore. Vamos a escuchar por Eduardo Falú la Zamba de la Candelaria. Esta zamba en la tarde, cerrando ya la oración, cuando la luna lloraba astillas de plata la muerte del sol. Cuando la luna lloraba astillas de plata la muerte del sol, la cunaron esos ríos que murmuran al pasar, y el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar. Y el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar. Cuando madure la noche, sumo de mi soledad, se ha de alegrar el camino, zambita noche a la Candelaria. Día de alegrar el camino, zambita nochera la Candelaria. Se duerma la guitarra, hueca de voces que van, sacando a flor de la tierra recuerdos queridos que no volverán. Sacando a flor de la tierra recuerdos queridos que no volverán. Zamba de la Candelaria, que cuando amanezca irá rejuntando estrellas altas los ojos que me hacen a mí trasnochar. Rejuntando estrellas altas los ojos que me hacen a mí trasnochar. Cuando madure la noche, sumo de mi soledad, se ha de alegrar el camino, zambita nochera la Candelaria. Se ha de alegrar el camino, zambita nochera la Candelaria. Hemos escuchado Zamba de la Candelaria, de y por don Eduardo Falú. Cuando uno dice Falú, el eco parece que dijera también Dávalos. ¿Cuántas veces hemos escuchado Falú y Dávalos, Dávalos y Falú? Lo cierto es que Jaime Dávalos también nació en la ciudad de Salta en 1921 y falleció en la misma ciudad en 1981. Fue un poeta y músico argentino. Cursó estudios en su ciudad natal, recorrió íntegramente el suelo patrio, de uno a otro confín, en contacto íntimo con la tierra y sus hombres, habiendo en los caminos, en las ciudades y aldeas, ese rico venero que habría de transformar en poema, canto o relato. Trabajó también como ceramista y como titiritero. Jaime Dávalos tuvo 7 hijos de su primer matrimonio con Rosa Constancia, entre ellos Julia Elena, una conocida cantante salteña, que no vamos a poder poner sus interpretaciones por falta de espacio en este programa, pero ya lo haremos, ya escucharemos la dulce voz de Julia Elena Dávalos en algún programa en el futuro. Dávalos escribió muchas obras: Rastro Seco, un libro de poemas editado en Salta; El Nombrador, poemas y canciones; Toro viene el río, relatos en Buenos Aires publicado; Coplas y canciones o poemas y canciones; Sol Alto; Canciones de Jaime Dávalos; La Estrella; Cantos Rodados; Cancionero; Coplas al Vino; Dávalos por Dávalos, donde su hija Julia Elena rescata parte del cancionero de su padre. Hay 2 zambas compuestas por Falú y Dávalos que han tenido mucha historia en nuestro folclore. Una de ellas es La Nochera, que la llevaron a la fama los chalchaleros allá en los comienzos de los chalcha en la década del 50. La segunda, entre muchas otras, es Trago de Sombra, que nosotros la vamos a escuchar enseguida por un conjunto joven en aquel momento que fueron los de Salta. Pero antes de escuchar estas 2 canciones compuestas por Falú y Dávalos, vamos a decir que Jaime Dávalos no solo fue un exquisito poeta, sino también un gran recitador de sus versos. Inauguró un estilo que fue seguido por poetas de la talla de Armando Tejada Gómez, cuya obra ya la conocimos hace muy poco y la repusimos hace una semana. Hamlet Lima Quintana. Dávalos fue parte de una de las sociedades más fecundas de la música popular junto a Eduardo Falú, a la que se sumaría luego el Cuchi Leguizamón y Manuel J. Castilla. Todo este grupo es realmente el potencial salteño en la obra poética. Bueno, escuchemos a Jaime Dávalos. Nadie la para ya. No pueden detenerla ni la calumnia, ni el boicot, ni nada.

a beber en tus ojos, don trago de sombra de tu corazón. Escuchábamos a Jaime Dávalos recitar su poema Sudamérica, y luego de Falú y Dávalos, Trago de Sombra, interpretado por los de Salta. Manuel J. Castilla fue uno que se sumó a este grupo de compositores, autores, intérpretes. También nació en Cerrillos, Salta, en 1918 y falleció en 1980. Habitualmente es citado como Manuel J. Castilla. Fue un poeta de mucho renombre en el norte argentino. Nació en la casa ferroviaria de la estación de Cerrillos en 1918. Fue un escritor cuya raíz folclórica siempre estuvo presente en su obra. Su poesía celebratoria, identificada con el hombre, su tierra natal y la naturaleza, alcanzó su punto más alto en Copajira, en 1949, donde tiene como protagonistas a Mineros de Bolivia. Fue uno de los fundadores del movimiento La Carpa, que aglutinó a grandes poetas del noroeste argentino durante la década de los años 40. También fue periodista en los diarios El Intransigente y Salta, autor de letras de canciones y recopilador de coplas folclóricas. Entre sus obras podemos citar Agua de Lluvia, Luna Muerta, La Niebla y el Árbol, Copajira, La Tierra de Uno, Norte Adentro, De Solo Estar, El Cielo Lejos, Bajo las Lentas Nubes, Amantes Bajo la Lluvia, Posesión Entre Pájaros, Andenes al Ocaso, y ahora voy a decir el nombre de una zamba que luego vamos a escuchar, muy conocida, obra de su autoría, La Pomeña. Vamos a escuchar, antes de pasar a La Pomeña, un homenaje que el grupo Santaires le hace a Manuel Castilla. Se denomina A este Manuel que yo canto. Yo canto, no lo hace el frío, anda cruzando el invierno con su ponchito de vino. Este Manuel que yo canto no alcanza a vivir. Secan las cosas que dice el viento, el duende las va cantando con los duendes vidaleros y lo reclaman los changos. Como el recuerdo se ha demorado. Se fue por la mañanita, chaco adentro alucinado, a ver florcita de acoche, nacarera. Como a semilla enamorada del aire, cuando la tarde lo agita, no hay copla que no te traiga. Del Guajira nos llenan de pasajeros. Despierte al vino Manuel, que no lo pisen durmiendo. Grupo Santaires, a este Manuel que yo canto. Ahora sí, vamos a escuchar de inmediato La Pomeña, interpretada por Pedro Aznar y Suna Rocha. Thank you. la sombra se le enarena, cantando y desencantando, se le entreverán las penas, cantando y desencantando, se le entreverán las penas. Viene en un caballo blanco, la caja en sus manos tiembla, y cuando se hunde en la noche, es una dalia morena, y cuando se hunde en la noche, es una dalia morena. El sauce de tu casa te está llorando, La Pomeña, letra de Manuel J. Castilla, dedicada a Eulogia Tapia, de la localidad de La Poma. La música pertenece al Cuchi Leguizamón, que es justamente el personaje inefable que nos toca su turno ahora. Gustavo Leguizamón, alias el Cuchi. El Cuchi quiere decir cerdo, cochino, pero en el norte no es un apodo despreciativo, todo lo contrario, es un apodo cariñoso. Así le decían a Gustavo Leguizamón, el Cuchi Leguizamón. Nació en 1917 en Salta y falleció en septiembre del 2000. Fue un excelente compositor argentino y, como vamos a ver, porque vamos a dedicarle unos minutos al Cuchi Leguizamón, ha hecho muchas cosas. Cuando tenía 20 años, le comunicó a su padre que iba a estudiar Derecho. El padre prefería que fuera a París a perfeccionarse. El Cuchi no hizo caso y marchó a La Plata, donde en 1945 obtuvo el título de abogado. Cantó en el coro universitario, jugó rugby y después fue profesor de historia y filosofía, diputado provincial y ejerció durante 30 años la abogacía hasta que decidió abandonar. Según sus palabras, dijo: «Estoy harto de vivir en la discordia humana. Me produce una gran satisfacción ver una vieja en el mercado tarareando una música mía. Una vez venía bastante enojado con todos estos inconvenientes que tiene la vida y un changuito pasó en bicicleta silbando la zamba del pañuelo. Entonces lo paré y le pregunté: ¿qué es lo que silba? No sé, me gusta y por eso lo silbo», me contestó. Ya ves, esa es la función social de la música. En los años 40, cuando tenía algo más de 25 años, trenzó una amistad entrañable con el poeta Manuel J. Castilla, que era el hijo del jefe de la estación de Cerrillos, a quien en una de sus obras mayores le diría: «Padre, no, ya no hay nadie en la boletería». Al Cuchi, muchas veces con letra de Castilla, le debe la música argentina y universal una innumerable cantidad de piezas. Zambas, chacareras, carnavalitos, vidalas inolvidables en las que habitan el amor, la tragedia, la miseria, el sarcasmo, la ternura. Era un enamorado de la baguala. Toda gran zamba encierra una baguala dormida. La baguala es un centro musical geopolítico de mi obra, dijo alguna vez el Cuchi Leguizamón. En fin, podemos hablar muchísimo de el Cuchi Leguizamón, porque es un personaje entrañable y querido en toda Salta. Escribió muchas canciones y tuvo una especial dedicación a la creación de un conjunto, de un dúo muy conocido y muy importante, que fue el dúo salteño, que se desactivó en un momento y en los últimos años volvió a activarse. Entre las zambas más reconocidas del Cuchi Leguizamón está indudablemente la zamba del pañuelo. Nosotros vamos a escuchar una interpretación que ya la hemos escuchado un par de veces en nuestra emisora, que nos parece excepcional, de la zamba del pañuelo. Entonces, del Cuchi Leguizamón, interpretada por los amigos con Sergio Galleguillo, la zamba del pañuelo. Si miras los largos caminos por donde mi triste huella se fue, verás que manchó sus flores con sangre viva mi padecer. Verás que manchó sus flores con sangre viva mi padecer. Si escuchas mi dulce guitarra, en ella dormida te soñará. Tu sombra será un pañuelo sobre la zamba que ya se va. Tu sombra será un pañuelo sobre la zamba que ya se va. Si andando, andando, niña, un día tus ojos me ven pasar, el llanto que voy llorando en los senderos florecerá. El llanto que voy llorando en los senderos florecerá. Dormida, se van al olvido para el ayer. Mi pena como un pañuelo llora en las zambas su atardecer. Mi pena como un pañuelo llora en las zambas su atardecer. Mi pena y su lento recuerdo, porque no me quieres, se quieren ya. Mi pena le da sus penas y tu recuerdo su soledad. Mi pena le da sus penas y tu recuerdo su soledad. Si andando, andando, niña, un día tus ojos me ven pasar, el llanto que voy llorando en los senderos florecerá. El llanto que voy llorando en los senderos florecerá. Zamba del pañuelo, de Leguizamón y Castilla, por los amigos, con Sergio Galleguillo. El Cuchi Leguizamón era un amante total de la música, de toda la música. Brasileños como Chico Huarque, Milton Nascimento, Vinicius. La música clásica de Sebastián Bach, Mahler y sobre todo Beethoven lo tenía fascinado. La prueba de su inventiva musical es tal que intentó un concierto de locomotoras, fascinado por ese instrumento musical maravilloso que tiene fácilmente 18 escapes de gas que son sonidos y un pito con el cual se pueden hacer maravillas, por no contar la propia marcha del tren. Al principio hasta hizo fundir una quena para agregarla a la máquina. Los ferroviarios lo miraban como a un bicho raro. Después se entusiasmaron. Los maquinistas lo saludaban con el saludo sonoro de la locomotora, que además le enseñaron a plasmar. En tiempos del presidente Illia, Gustavo Leguizamón fue diputado provincial extrapartidario, y en tiempos del gobernador peronista de Salta, Roberto Romero, asesor cultural de la provincia. En ese entonces se embestía fieramente en sus discursos contra la burocracia sorda que impedía importar pianos y protagonizó en la legislatura debates memorables para propender al descongelamiento cerebral. Era capaz de respetar a Churchill tanto como despreciaba a Thatcher. El Cuchi fue un personaje muy especial. La obra de Leguizamón es muy extensa. Es autor de la música de muchas composiciones que se convirtieron en clásicos de la música popular o folclore argentino. Entre ellas, Lloraré, Zamba del Carnaval, Valderrama, La Pomeña, que acabamos de escuchar hace un ratito, que la compuso en sociedad con Castilla, Zamba de Lozano, Maturana, La Arenosa, Si llega a ser Tucumana y la Zamba del Laurel. Puso música a muchos poemas de Manuel Castilla, formando con él uno de los dúos de composición de compositor-escritor más respetados e interpretados del folclore argentino. Compuso además con poetas como Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, Jaime Dávalos, Armando Tejada Gómez, Raúl Arauz Anzoátegui, Jacobo Regen, Juan Carlos Dávalos, Miguel Ángel Pérez y Hugo Alarcón. Recibió innumerables reconocimientos en su provincia y el país, fue galardonado con muchos premios por su obra creativa. Vamos a despedirnos del Cuchi Leguizamón escuchando una interpretación de ese dúo que él ayudó a crear, el dúo salteño. Entregue el alma y da. Bueno, este es el dúo salteño en una grabación un poco pobre tomada en una peña en la casa de Salta, de modo que no se trata de un disco ni de un CD, simplemente es una grabación bajada de un programa en vivo realizado en una peña de la casa de Salta en esa ciudad. Bueno, nos despedimos entonces de El Cuchi Leguizamón y pasamos ahora a otro poeta, Ariel Petrocelli. Ariel Petrocelli lamentablemente falleció en el 2010, hace algunos años nada más. Fue un excelente poeta y compositor y es considerado uno de los 5 poetas fundamentales del cancionero argentino. Ha compuesto canciones clásicas del cancionero no solo argentino sino también latinoamericano, como 2 temas que vamos a escuchar. Uno de ellos es Para ir a buscarte, que en este programa lo vamos a escuchar en interpretación de Los Trovadores. Y el segundo tema es Cuando tenga la tierra, que lo estrenó con Daniel Toro como vocalista. Sin embargo, la interpretación que vamos a pasar nosotros, por no disponer el tema grabado por Daniel Toro, lo vamos a hacer con Mercedes Sosa. Otras obras de Petrocelli conocidas fueron El Antigal, que lo compuso con Lito Nieva y Daniel Toro, La Zamba del Ángel, con Hugo Díaz, El Socialteño, La Bagualera. Con su esposa Isamara había formado un dúo y compuesto varias canciones, como Yerba Buena del Amor, Arrieros de Salta, Chacarera del Alma. Así es la forma con que te amé, pero la vida es ajena, etc. Ariel Petrocelli formó una pareja musical importante con Daniel Toro, de quien vamos a hablar luego de escuchar en forma seguida estas 2 interpretaciones de Ariel Petrocelli. Primero, Para ir a buscarte, por Los Trovadores. Yeah. y el potro de mi corazón. Sangre que me llama al relámpago de tu sangre que me llama. Nos vamos ya, vamos cuando tenga la piel. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los hacheros, los obreros, los maestros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la suba nuestro vino. Excepcional interpretación de Mercedes Sosa de Cuando tenga la tierra, de Ariel Petrocelli y Daniel Toro. Petrocelli y Toro compusieron muchas canciones juntos. Antes escuchamos Para ir a buscarte por los trovadores, ahora recién a Mercedes Sosa en Cuando tenga la tierra, Zamba para no olvidar, Mi mariposa triste, Este Cristo americano, Nostalgia mía, Pastorcita Perdida, Zamba de tu Presencia, El Antigal, y Daniel Toro compuso una canción muy conocida en aquellos tiempos de los 60 y de los 70, Mi Principito, que la compuso con Néstor César Míguez. Vamos a escuchar a Daniel Toro en Mi Mariposa Triste. Antes quiero decir que Daniel Toro es padre de Facundo Toro, este joven folclorista exitoso que tenemos en el presente y que está ubicado aquí en Córdoba y que tiene una peña activa en la ciudad de Córdoba, Facundo Toro. Pero ahora estamos escuchando a su padre, que tiene una voz muy, pero muy parecida a la de su hijo, o viceversa, su hijo tiene una voz muy parecida a la de su padre. ¿Qué camino gris te trajo, mariposa nueva cansada de andar? ¿Qué viejo dolor callabas bajo tus ojeras queriendo olvidar? ¿Quién te empujó hasta mis brazos para abrir la noche de mi soledad? Yo te di la flor pensando que necesitabas volver al amor, y fue un tiempo azul quebrado por cuatro palabras golpeando sin voz. ¿Quién puso hiel en tu boca para que me diera tan solo un adiós? Cuando mi pueblo va quedando en sombras, cuando mi sangre sin querer te nombra, cuando el amor y el destino juegan por el río, mi alma se me va en pedazos. ¿Quién te arrancó de mis brazos, mariposa triste, cansada de andar? ¿Dónde estaba el sol la tarde que abriste las alas y echaste a volar? ¿Qué caparazón de noche te envolvió en la noche de la oscuridad? ¿Quién te llevó calle abajo a donde la vida se esconde a llorar? Pero están en mí tus ojos como dos abrojos queriendo volver. Y a la orilla del verano andarán mis manos buscando tu piel. ¿Quién te encerró en mi guitarra, pálida cigarra de mi atardecer? Cuando mi pueblo va quedando en sombras, cuando mi sangre sin querer te nombra, cuando el amor y el estío juegan por el río, mi alma se me va en pedazos. ¿Quién se arrancó de mis brazos, mariposa triste, cansada de andar? Para despedir a Daniel Toro de nuestro programa, vamos a decir que durante la dictadura militar implantada en 1976, Daniel Toro integró las listas negras y sus canciones fueron prohibidas en esa época, y para evitar la censura utilizó el seudónimo de Casimiro Cobos. En ese periodo sufrió en 1979 un cáncer de garganta que lo hace perder la voz. Por esa razón debió dejar de cantar muchos años, hasta que volvió al escenario en 1993, y en 1985 recibió el premio Conex, diploma al mérito en la disciplina. Sin embargo, nunca dejó de componer y con posterioridad a su enfermedad compuso canciones memorables como Nostalgia Mía, Pastorcita Perdida, Zamba de tu Presencia, entre otros. El 27 de septiembre de ese año, el Congreso de la Nación realizó un reconocimiento público de la importancia del músico para la cultura popular argentina y su esfuerzo por superar la adversidad a la cual lo había enfrentado su enfermedad. Primero vamos a decir que está transmitiendo el sitio FM en la frecuencia 95.3 para toda la región de Parabachasca y vía internet online para todos nuestros oyentes remotos. Este programa es muy difícil de terminar porque tengo montones de temas que están pendientes, temas simbólicos, temas que hasta lo hemos pasado un poco de largo para tratar de cumplir los tiempos que nos indica el programa. Pero vamos a escuchar, a medida que el programa se va acabando solo, digamos, ya no vamos a hablar más de los poetas, han quedado montones de poetas y compositores en el camino, pero bueno, repetiremos un segundo homenaje a Salta más adelante. Primero vamos a cumplir con los santiagueños, para evitar volver a las luchas, a las guerras civiles que tanto nos perjudicaron en nuestro país. Entonces, vamos a seguir escuchando algunas interpretaciones musicales de salteñas, de todos estos poetas. Por ejemplo, de Falú y Dávalo se nos había quedado en el tintero nada más y nada menos que esto que van a escuchar ahora. Pero tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra. Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra. Y tu presencia en las viñas doradas de luna se aleja hacia el corazón del vino donde nace la primavera. Hacia el corazón del vino donde nace la primavera. Mojada de luz en mi guitarra nochera, ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas. Ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas. Y de los chalchaleros saltamos a los fronterizos. La diabla en las ancas mandingas llegó, azufrando la noche lunar. Remontó del caballo y el baile empezó, con la cola marcando el compás. Remontó del caballo y el baile empezó, con la cola marcando el compás. Un rococo de la isla cantaba su amor, una zapa vestida de azul. Carboncillo bailaba luciendo la flor que a los ciegos devuelve la luz.

salta, lo ve a perdiguero y el valle coplero lo siente llegar. La sal de mi salta, lo ve a perdiguero y el valle coplero lo siente llegar. Llora mi guitarra cuando vuelvo a Salta, por un bordonero de Eduardo Falú. La candelaria con versos de caña, perfumando el aire se viste de azul. Y la candelaria en versos de caña, perfumando el aire se viste de azul. Sale la comparsa de Villa Cristina, que hasta Valderrama no quiere parar. Tiene un vaso alegre de vino. Nochero, el duende peñero, al alma se irá. Y ahora vamos a escuchar a continuación un rejuntado de voces que se denominaron Los Salteños. Estaban integradas por voces de distintos conjuntos folclóricos que fueron cambiando con el tiempo. Fue fundado en 1968, pero la última conformación se hizo en el año 2006. Los primeros integrantes eran Pedro Alegre en percusión y voz baja de Los Fronterizos, Hugo Salazar, las voces del Guaira, el bandoneón en Vale 4, en fin, participaron también en tercera voz los cantores del Alba, César Isela, Sergio Isela como segunda guitarra, las voces fronterizas, en fin, escuchemos esta interpretación de Los Salteños. Demora un poco la grabación. La samba del negro alegre, quien me la quiere bailar, que estaba yendo allá y iba con su pañuelito como una palomita queriendo volar. De Salta viene esta samba, y a Salta quiere volver. A Salta las espuelas cuando le estoy bailando me van repiqueteando buscando un querer. A Salta las espuelas cuando le estoy bailando me van repiqueteando buscando un querer. Cuántos recuerdos queridos vuelven a mi soledad. Carnavaleando a nadie iba con su pañuelito con una palomita queriendo volar. Carnavaleando a nadie iba con su pañuelito con una palomita queriendo volar. Cantar la samba que ayer bailamos los dos, sabiendo que tus ojos me estarán avistando y se estarán alegrando al verme llegar. Sabiendo que tus ojos me estarán avistando y se estarán alegrando al verme llegar. Quiero tener la esperanza de verte salir otra vez. Y cuando yo me sienta que ya me estoy muriendo, quedará el sentimiento de mi corazón. Y cuando yo me sienta que ya me estoy muriendo, quedará el sentimiento de mi corazón. cuántos recuerdos queridos vuelven a mi soledad. Carnavaleando al aire con su pañuelito, con una palomita queriendo volar. Carnavaleando al aire con su pañuelito, como una palomita queriendo volar. Una verdadera síntesis de los conjuntos folclóricos salteños, esta interpretación de Los Salteños, el tema Recuerdos Queridos. Antes habíamos escuchado por Los Nocheros Vino Nochero, anteriormente Carpas de Salta por Los Cantores del Alba, La Salamanca por Los Fronterizos y La Nochera por Los Chalchaleros. No podemos terminar el programa sin escuchar un grupo femenino llamado el Grupo Trébol, interpretando Solo Tus Ojos. Demoran un poquito de iniciarse las grabaciones. Voy procurando mecerme en el viento para sentirme tan libre y tan cierto. Soy apenas un pecado que transforma las hojas en árbol. Soy tan solo un libro viejo, amarillento en los años me he vuelto. Solo tus ojos me llevan a ese lugar donde los cuerpos transpiran la libertad. Solo tus ojos me llevan a ese lugar donde los cuerpos transpiran la libertad. Thank you. Tres mujeres jóvenes, grupo Trébol, Solo tus ojos. Bajo un año su algarrobo cortaba el aire un pañuelo, bailando una vieja samba, yo le entregaba mis sueños. Fantasmas amarillentos, llenos de tierra y de vida. Y yo rendido a sus ojos, sintiendo que me quería. Llevaba el aroma de flor y tierra mojada. Aquellos recuerdos que siempre los guardo dentro del alma. Lo actual, canto 4, Salta, perfume del carnaval. Del Peteco Carabajal. Nacimiento. Nos pedimos. No sé si el vino nace dentro de uno o fuera de uno. Lo cierto es que su vocación de humanidad se define en la boca de uno cuando lo nombra o lo canta. Ahí está. En las viñas. Lo he visto tantas veces, con sus ojos frutales mirarme desde el fondo del mosto. Un día, de tanto vivirlo, resolví cantarlo. Hermano vino, tú que desde tanto tiempo atrás vienes dando testimonio de la sangre del hombre, ciego padre del canto, aquí te dejo en prueba de mi amor y tal vez de mi olvido, porque a veces nos exige más de lo que nuestro caballito puede dar. Tal vez te tenga que dejar un día, no sé, pero toda la fidelidad que te pude haber jurado de boca para adentro te la digo ahora, de corazón afuera, haciéndote nacer, nacimiento del vino. Como un toro frutal, el mosto herido se revuelca en las cubas resollando. Entre canciones sórdidas va ahogando en soledad su cálido válido. Toda su sangre le dará al olvido que se come los ojos en el llanto y por baguala libre ya en el canto arderá su color amanecido. Entre esa luz ultrafloral morada a la sombra carnal y enamorada que lo íntimo visita en la madera terrestre habita el vino, y su locura que en los huesos detiene la dulzura y el sueño vivo de la primavera. Herido. Herido por un tejo de amapola, por un gusto de fruta amortajado, resuma tierra y mira, enamorado el ojo cíclope de su corola, el hombre dentro de su vida inmola, un grito de color desesperado, un toro en niño y Dios, transfigurado por la inocencia de su muerte sola. Del agujero en que su ser consiste, donde la noche universal reposa, nace un balido germinal y duro. Quédate en mí en la pena que me diste, ángel terrestre. El dolor reposa, él es eterno como tú eres puro. Clava en mi carne luminosa garra y hunde en mi pecho tu afilada chuza, que yo sé que la luz en mí se aguza desangrando la voz por la guitarra de la raíz y el sueño de la parra en que el oro del sol se desmenuza. Sube conmigo por mis venas, cruza la luz que hace canto la cigarra, ven a morir entre estos huesos tristes, sentate al lado de mi sangre, hermano, donde la luna corre como un río, llévame por los árboles que vistes de un sudario de llanto, y de la mano enséñame a morir, hermano mío. Jaime Dávalos, El nacimiento del vino. De esta forma finaliza nuestro extenso homenaje musical a la provincia de Salta, al folclore salteño para ser más preciso. Hemos tratado de sintetizar lo que no es fácil de sintetizar, porque cuando la creación es muy grande es muy difícil encuadrarla. Hemos pasado unas cuantas canciones, hemos ocupado casi una hora y media de programa. Este ha sido el homenaje del sitio FM a la provincia de Salta, al folclore salteño. Muchísimas gracias por la atención que nos dispensaron y los pocos minutos que nos quedan los continuaremos escuchando música de todos los tiempos y dentro de lo posible para todos los gustos. Esperamos que este homenaje que le hicimos a la provincia de Salta, a su música, a sus poetas, a sus intérpretes, haya sido de vuestro agrado y que hayan podido perdonarnos algunas ineficiencias de sonido que hemos tenido en la composición del programa, porque teníamos que empalmar grabaciones con música que teníamos almacenada, en fin, no fue fácil el oficio de construir el programa. Muchísimas gracias por su atención y por su paciencia. Seguimos con nuestra música.